Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ningún antecedente histórico podía llevarnos a suponer que sería de otra manera. Era solo cuestión de tiempo. Cuando se puso en funcionamiento pleno el dispositivo mediático, ya supimos el desenlace. Pasó con Afganistán en el 2001 y con Irak en el 2003. Estados Unidos, Francia e Inglaterra decidieron encabezar la aplicación de la resolución 1723 de las Naciones Unidas que establece la exclusión aérea sobre territorio libio y comenzaron a bombardear desde el pasado sábado a su población. Primero fue la búsqueda desesperada de Bin Laden. El autor intelectual, según los servicios de inteligencia norteamericanos, de atacar las Torres Gemelas. Luego, el objetivo fue Saddam Hussein, supuesto poseedor de armas de destrucción masiva. Ahora, la justificación está dada en detener la agresión a Gaddafi, hacia defensos, indefensos civiles que mueren bajo sus balas y bombardeos. Resulta extremadamente difícil conocer el número exacto de civiles muertos en estos ataques imperialistas. Si tomamos solo datos reconocidos por las Naciones Unidas, organización para nada imparcial que participa y participó de todas estas incursiones militares, nos encontramos con la siguiente tragedia. En Afganistán, solo en el 2010, murieron 2.700 civiles, mientras que en Irak, según datos del año 2006, la invasión costó la vida de 34.450 personas que fueron reportadas por morgues, hospitales y autoridades municipales. No son pocos, sin embargo, los que en el séptimo año de invasión dicen que los muertos en Irak superan el millón. Hoy es el turno de Libia. Los aliados de siempre fueron a la vanguardia de los ataques. El presidente norteamericano Barack Obama lo anunció desde mismísimas tierras sudamericanas. La Organización del Tratado del Atlántico Norte finalmente tomó el mando de las operaciones aéreas, como lo tiene ya en su totalidad en Afganistán. Actuamos en el marco de un gran esfuerzo internacional con el fin de proteger a los civiles, anunció su secretario general tras la reunión realizada con los 28 embajadores miembros de la OTAN. Luego de 5 días de bombardeo, principalmente en Trípoli y Bengasi, las dos ciudades más importantes del país, los muertos se cuentan cerca de las 3 cifras. Ya no son solo los civiles quienes se tienen que cuidar de ser asesinados por los presuntos ataques de su eterno presidente Muammar Gaddafi, sino también lo tienen que hacer de las seguras bombas francesas, inglesas, norteamericanas y de toda la OTAN. La producción de amapola, materia prima del opio, se triplicó en Afganistán con la invasión norteamericana. El petróleo de Irak, la entonces tercera reserva mundial de crudo, hoy está siendo explotado por empresas cuyas casas matrices están casualmente asentadas en el territorio de los invasores. El 80% de la energía con la que se alimenta el capitalismo europeo proviene de Libia. El hoy diabólico Muammar Gaddafi era hace un par de meses atrás un aliado incondicional, recibido con alfombra roja por los presidentes del viejo mundo. las mismas mentiras, similares procedimientos, idénticos fines. Ni siquiera hay que recurrir a la contrainformación para darse cuenta de ello. Son ellos mismos, amos y señores del planeta, que dejan traslucir su proceder. En Irak ya asumieron que Saddam Hussein nunca tuvo armas de destrucción masiva. En Libia tardaron un poco menos. Luego de admitir no poder predecir un claro final a la agresión colonial contra Libia, el secretario de Defensa estadounidense Robert Gates se refirió a Yemen, donde en la última semana murieron 52 manifestantes opositores por represión de fuerzas leales al presidente Ali Abdullah Saleh. Dijo Gates, mientras las cosas estén inestables en Yemen, es demasiado pronto para predecir un desenlace. Y luego describió al presidente de este país como un importante aliado en la lucha antiterrorista. El pequeño país puede estar tranquilo. Es un aliado y además no posee petróleo. El capitalismo intenta una vez más salir de una crisis económica como la del 2008 con una nueva guerra. La necesidad de energías a bajo precio es la razón fundamental de la diabolización de Gaddafi. Sin negar, por supuesto, que éste les dio una mano inconmensurable para lograrlo. Cuando al comienzo de esta editorial nos referíamos a lo previsible de este ataque, lo hacíamos también en base a la experiencia vivida por nuestro continente. ¿O acaso la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional aprendida en las academias norteamericanas por los ejércitos de América del Sur, América Central y el Caribe en la década del 60 y el 70 no tuvo siempre objetivos coloniales? ¿Qué recordamos ayer si no los argentinos? En definitiva, muchos nos movilizamos a 35 años del golpe cívico-militar para renovar nuestra lucha contra un sistema político, social e injusto. El mismo que estaba hackeado en el 76 por la permanente lucha y organización popular, que creció en nuestro país al calor de la resistencia a los sucesivos golpes de Estado y el faro siempre presente de la Revolución Cubana. Detrás de cada uno de estos golpes siempre estuvieron los Estados Unidos, como lo habían hecho en Chile al derrocar a Salvador Allende, o como lo habían hecho en Guatemala, como lo harían después en Nicaragua, El Salvador y Panamá, como siempre lo intentaron en Cuba, como persiste desde el 2002 en Venezuela, busca hacerlo en Colombia desde hace ya décadas, o en Honduras 2 años atrás. Nada nos es ajeno a los latinoamericanos de lo que está sucediendo en África del Norte. Y las cosas del destino quisieron incluso que el presidente del imperio nos los recuerde en nuestra propia cara, anunciando los bombardeos en el país que posee el pulmón del mundo, la Amazonia. Según dijo Obama cuando visitó Chile, Estados Unidos exporta 3 veces más a Latinoamérica de lo que lo hace a China. Nuestras exportaciones a la región, textual de Obama, que están creciendo más rápido que con el resto del mundo, sustentarán pronto más de 2 millones de empleos en Estados Unidos. Ya no solo somos suministradores de materias primas y mano de obra barata, ahora también somos compradores. Las palabras del presidente afroamericano son casi una declaración de guerra. Cuando Estados Unidos justificó el golpe de Estado en Venezuela, lo hizo refiriéndose al asesinato de civiles indefensos por parte del ejército que responde a su presidente Hugo Chávez. Pasaron apenas horas para descubrir que no había sido así, y hoy las principales reservas de petróleo, comprobadas en el planeta, siguen en manos de su propio pueblo, que invierte sus ganancias en salud, educación, planes sociales y la recuperación del aparato productivo. Pero las bombas caen sobre el pueblo libio gracias a la misma excusa.

Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá. Tu voz da cuenta de ser un día feriado. Que anoche dormiste menos de lo habitual. Hoy dormí menos de lo habitual. Sí, tuve un casamiento anoche, así que... Sí, pero aquí estamos. Aquí estamos enteros. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sin casamiento de por medio, pero recuperándome un poquito de la marcha de ayer, que estuvo muy, muy emocionante para mi gusto. Tal cual, exactamente. Bueno, parte de eso va a ser también lo que vamos a estar hablando en la tarde-noche de hoy. Varios de los temas que vamos a estar hablando, pero antes tenemos el primer mensaje de la noche. Raquel, que nos escucha a través del blog www.fmmoreno.blogspot.com, se comunicó con nosotros e hizo una observación. Dijo que en la editorial se reflejaba la crítica al capitalismo, al imperialismo, pero que no se estaba reflejando lo que hace Gaddafi, que no se estaba reflejando que las masacres que llevó adelante Gaddafi. Sí, no era el eje de la editorial. De todas maneras, escuché que el teléfono sonó antes que la editorial termine y en algún momento hago referencia en la misma a cómo Gaddafi le dio mucha letra para que se justifiquen los bombardeos que se están haciendo en función de defender a supuestos civiles inocentes que están siendo bombardeados y atacados por los militares que están siguiendo las órdenes de Gaddafi. El propio Modesto Emilio Guerrero dio cuenta a partir de las fuentes que él estuvo consultando y de la gente con la que habló, incluso corresponsal de Telesur, de que esto es cierto. Yo, al menos, digamos, no vi ninguna foto, no vi ningún video, no vi nada que lo demuestre. Yo le creo a Modesto Emilio Guerrero. Modesto Emilio Guerrero hablaba de 500 personas. Ahora, en 5 días de bombardeo ya se cuentan en 100 civiles muertos. ¿Es la solución? Pregunto, ¿es la solución? Estaba tirando datos. Pongámosle que Bin Laden efectivamente estaba en Afganistán. Estamos hablando que en un año, no encontré datos más ciertos, pero en un año la ONU dijo 2.700 civiles asesinados. Pongámosle que en Irak había armas de destrucción masiva, que finalmente la propia CIA dijo que no era lo que pensaban. Bueno, se calcula que hay más de 1 millón de personas muertas por la invasión a Irak. En el caso de Gaddafi es posible, y uno incluso lo toma como verosímil. Si vos me decís que eso sucedía en Venezuela o en Bolivia, yo no te lo creo, porque conocemos un poco más de cerca el proceso. En cambio, en el caso de Gaddafi, uno puede pensar que es factible. Ahora, ¿es la solución el bombardeo? ¿Matar más civiles para supuestamente protegerlos? Ese era, creo yo, el eje que intenté recorrer en la editorial. Bien. Nos parece interesante este tipo de cuestiones y planteos y mensajes donde también podamos discutir y hablar diferentes posiciones y diferentes ideas. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo directamente llamándonos al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. Y por vía electrónica al correo latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y si no, también nos podés encontrar en Facebook, nos podés encontrar en Twitter, y si no, aquí en Saavedra 81, que estamos acá. Y estamos necesitando yerba para el mate, así que si alguno o alguna alcanza, estaría buenísimo. Muy bien. O alguno de los invitados que tenemos hoy, se nos está escuchando, ¿qué tal? Sí. Si viene en camino y... Sí. Y pasa se cruza con un kiosco abierto, porque el problema es que está todo cerrado acá. Está todo cerrado con este tema del día puente. Del feriado. Del feriado puente. Bueno, vamos a contarles entonces, estamos hablando de que va a haber gente aquí en el estudio, va a haber gente compartiendo con nosotros el piso en el día de hoy. Vamos a estar hablando de muchos temas, repasando también lo que tiene que ver con la gira de Barack Obama por América Latina. Si anduvo de paseo por Brasil, Chile y El Salvador, lo recibieron en todos lados con protestas sobre varios temas y entre ellos, en todos los países recibió críticas por el ataque a Libia que anunció en el medio de la reunión con Dilma Rousseff, dio el ok para que empiece, así que vamos a estar charlando un poquito de cómo fue la semana de Barack. Mandó un mensajito de texto. Un discurso muy interesante, ¿no? Que fue en a los 50 años del discurso de Kennedy de la alianza, donde anuncia la Alianza para el Progreso. Obama la renueva diciendo una alianza de iguales y tira muchas cosas. Yo un párrafo de ese discurso lo tomé en la editorial porque es muy jugoso lo que hizo Obama. Una alianza de iguales en donde Chile es uno de los ejemplos a seguir. ¿Y Cuba? Y Cuba, por supuesto, tiene muchas cosas que contar y que explicar. Bien, y como les comentábamos antes, vamos a tener compañía aquí en la mesa, en el estudio de Latido Americano. Vamos a estar hablando sobre lo que es este aniversario de ayer de los 35 años del golpe de Estado cívico-militar. Sí, tal vez vale la pena decir que esta mesa surge a partir de una discusión que tuvimos en la reunión de producción del programa, donde no nos poníamos de acuerdo entre nosotros si se justificaba aún o no dos marchas para recordar el 24 de marzo la dictadura cívico-militar de 1976. Entonces dijimos, convoquemos a militantes de organizaciones políticas de aquí, del partido de Moreno, para que nos den los argumentos por los cuales se expresaron dos marchas en el día de ayer. Para esto vamos a contar con la presencia, esperemos que efectivamente sea así, que no pase ningún imprevisto de último momento, de no Juan Ruedi, de la Corriente Político Social 29 de Mayo, Esteban Sánchez, de la agrupación John William Cook, Lucas Franco, de la Organización Libres del Sur, y José María Dun, que es integrante de la Juventud Sindical y del Sindicato de Canillitas. Eso va a ser más o menos ¿a qué hora vamos a estar? 8:30 más o menos, le vamos a dedicar un buen tiempo. Abrir un espacio, abrir los micrófonos del programa, los micrófonos de la radio, para que se expresen los argumentos que a veces, en el bullicio mediático, podríamos decir así, uno no se generan espacios para que haya claridad respecto a lo que piensa cada organización por la cual después decide marchar en una movilización o en otra. Y en nuestra sección de cultura, gracias a la información que nos pasó una oyente a través de Facebook justamente, nos enteramos que se estuvo realizando el primer Congreso Nacional de Afrodescendientes y Africanos de Argentina, y para poder enterarnos de qué se trató este congreso y cómo está la situación de justamente los afrodescendientes y africanos en nuestro país y en América Latina también, vamos a estar conversando con Marco Esqueche. Él es peruano, reside en nuestro país desde hace varios años, es fundador del Teatro del Ritmo, que es una organización que nace en el año 1999 en la ciudad de Cusco, como colectivo de artistas que trabajan desde el rescate de las expresiones culturales ancestrales. Actualmente está radicado en la provincia de Córdoba, vamos a estar comunicándonos con él desde allí, así que vamos a estar conversando para que nos cuente sobre este congreso y sobre la situación de los afrodescendientes aquí en la Argentina. Lo hablábamos también fuera del aire entre nosotros. Nuestra información es que si hay un país que ha estado trabajando en el tema ha sido Brasil. Después del resto casi no se sabe, se habla más por ahí de los pueblos originarios, pero no de los afrodescendientes, que también son un porcentaje muy grande de la población de América Latina. Bien, tendremos también noticias de otros países de América Latina. Vamos a estar viendo qué pasó en Haití, en Bolivia, que están... ¿En Perú? Perú, íbamos a hacer algo de Perú, pensé pero... que te referías a las elecciones presidenciales en Perú. Iba a haber un debate este domingo que pasó, que se pasó para el 3 de abril, así que lo dejamos para más adelante, pero... Mire vos, en la producción no me avisaron, me dejaron afuera de esa decisión. En realidad lo dijimos antes de empezar el aire, pero bueno, no importa. Está bien, y sobre Haití, me parece que es interesante, inclusive vamos a estarlo comentando, dos titulares... Elecciones sin incidentes, y otro que dice dos muertos en incidentes en las elecciones. ¿Hablaremos del mismo Haití? No sé, parece que cada uno ve el canal que quiere. Bueno, estaremos hablando también de Paraguay, porque se hizo una nueva marcha para reclamar que se aplique la reforma agraria en este país. Va, que se vote, que haya una ley de reforma agraria, algo que el gobierno de Fernando Lugo hasta ahora no hizo, y que parece tampoco no tener en su agenda. Los campesinos paraguayos, una organización muy importante de este país, se movilizaron en el día de ayer, y vamos a estar comentando sobre esto también. Muy bien, entonces, en minutos nada más vamos a arrancar conversando, analizando la visita del presidente norteamericano a estos países de América Latina. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! FM Moreno 90.1. Estación de música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. A partir del 12 de marzo, de 17 a 19 horas, comienza el observatorio. Programa de opinión, información, cultura, política, economía, poesía, historia. Todos los sábados por la 90.1 FM Moreno. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Gusto saludarte. Nosotros estamos en el centro de esta ciudad, justamente a dos cuadras de la catedral de esta capital salvadoreña. Aquí hace pocos minutos salió el presidente Barack Obama con el presidente Funes de una visita a la cripta de Monseñor Romero. Pero ¿quién era Monseñor Romero? Fue asesinado en 1980 por guardias, por el ejército de este país durante la guerra civil, y ahora muchas organizaciones de derechos humanos han dicho que eran esas personas eran financiadas por Estados Unidos en aquella época. Bueno, y a raíz de la visita de Barack Obama... Bueno, tenía que ir la presentación de la parte en la cual íbamos a hablar de Barack Obama. Vamos a hablar de Barack Obama y su gira, pero apareció ahí el recuerdo a Monseñor Romero, que se cumplieron, creo que fueron 31 años de su asesinato por un grupo de tareas durante la Guerra Civil en El Salvador. Sí, que fue uno de los problemas igual que tuvo Barack Obama mientras estuvo paseando. Muy relacionado, totalmente, sí. Vamos a escucharla ahora sí, entonces, la introducción de audios que tenemos para la visita de Obama a estos países de América Latina. Un gobernante nos visita, después viene otro, no hay almuerzo. Es el inicio de la gira de Barack Obama por América Latina. Brasil, el primero de los puntos. Chile será otro. El Salvador son los países elegidos por el presidente norteamericano para esta visita. Es una visita de convicción de un gobernante a mi nación. La mujer presidente del Brasil y el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y la televisión brasileña que resalta las particularidades de esta visita. Llegó por volta de las 9:20 de la mañana al Palacio del Planalto. Se trata de la primera presidente mujer de Brasil, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Ambos mandatarios abordaron temas relacionados con el área comercial y económica, así como también la demanda brasileña de integrar de forma permanente un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ampliado. La protesta en Río de Janeiro ya había sido planificada hace más de una semana. Lo que estos manifestantes no esperaban es que el presidente Barack Obama anunciara un ataque militar durante su estancia en Brasil. Evitemos las luchas de clases, es lo que pido en esta canción. Un gobernante nos visita, después viene otro. El presidente estadounidense comienza una gira latinoamericana que lo llevará también a Chile y a El Salvador. Y aquí en las Américas, uno de nuestros socios más cercanos y más fuertes es Chile. Chile es uno de los grandes éxitos de esta región. Ha construido una democracia firme. Ha sido una de las economías más abiertas y de más rápido crecimiento en todo el mundo. Esta visita nos traerá prosperidad y bienestar a la sociedad. Enfocados en el... Y en El Salvador se prevé que trate el problema de la inmigración. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, llegó a El Salvador a las 12:25 del mediodía, hora de El Salvador. El avión presidencial Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Comalapa. La llegada de él por este día no es un gran acontecimiento, porque la verdad es que sí, para salir de donde estamos, así de la pobreza en El Salvador, lo podría hacer sin necesidad de venir a El Salvador, ¿no? Aquí en El Salvador fuimos engañados. Se suponía que iba a haber un gobierno de izquierda con nuevas políticas que favorecieran a la gente pobre, pero no. Tenemos un gobierno que no cambia nada de los gobiernos anteriores. Un gobernante nos visita, después viene otro, no hay almuerzo de choto. Esta visita nos traerá prosperidad y bienestar a la sociedad. Un país referente, nuestra gracia, la democracia. Qué linda la musiquita, ¿no? De fondo, un tema especialmente que le hicieron los salvadoreños a Barack Obama. Me encanta, lo de un gobernante nos visita. Sí, sí, sí. Es muy lindo. Nuestra gracia, la democracia. Eso es un cierre. Hablemos de la lucha de clases, eso, por favor. Sí, eso es rima. Pura poesía. Es un poema, mira. Bueno, arrancó hospedándose en Copacabana nuestro amigo Barack Obama, porque tenía pensado ir a la favela Ciudad de Dios y al Cristo Redentor. Estás en Río... Te podés no ir al Cristo. Y en la primera reunión que tuvo, que no duró mucho más de 40 minutos, se le acerca un asesor en un momento, le acerca un papelito, se va a hablar por teléfono y da la orden. Así. Ante la cara azorada de Dilma Rousseff y todos los asistentes a la primera reunión que duraba 40 minutos, así arrancó la visita de Barack Obama. Cuando decís da la orden, es dar la orden de bombardear Libia. Sí, cuenta la leyenda que la palabra fue procedan. Bien, así. Después en Chile le preguntaron si ante una decisión tan importante esta se podía tomar por teléfono. ¿Cómo iba a dar una orden de estas características? Y Obama dijo, ya estaba todo planificado. Veníamos durante meses planificando esto. Esperando. Demostrando la intención por parte de los Estados Unidos sobre Libia, ¿no? Algo para nada menor esa declaración, aunque pasó de largo. Sí, fue interesante después cómo en el transcurso de la semana se dio toda la discusión de quién estaba liderando el ataque, todos pidiéndole a la OTAN que se hicieran cargo. Tipo, bueno, yo arranqué, pero ahora la papa caliente que la agarre otro. Pero bueno, así empezó la gira de Barack Obama por América Latina. Lo decíamos la semana pasada, salía a retomar los asuntos pendientes y los negocios con el patrio trasero. Una de las cosas que pasó en Brasil, además del feliz anuncio, fue que lograron firmar 10 acuerdos bilaterales. Todos giran alrededor de profundizar el comercio en torno a los biocombustibles, la educación y el uso del espacio sideral. Y la otra cuestión que me parece que es interesante de retomar es el reclamo de Brasil de tener un lugar fijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hasta ahora vienen teniendo un lugar... Como el resto de los países de América Latina, y rotativo. con mucha resistencia de parte de Estados Unidos de que pasen a ser un integrante fijo del Congreso de Seguridad. Sí, recordemos que pertenecer al Consejo, tener un asiento en el Consejo de Seguridad, como se dice, te permite vetar aquello que decide la Asamblea de las Naciones Unidas. Es decir, no sé, el 90% de los países pueden decidir lo que sea y Estados Unidos, China, Rusia, ayúdame, Francia, Inglaterra, pueden decir no. Recordemos que estos cinco lugares fijos con poder de veto tiene que ver con el poder atómico. Es como el nuevo orden mundial que se conforma post Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo evitamos una conflagración de estas características que puede llevar a la destrucción del mismo planeta? Bueno, lo que se encuentra como forma organizativa es que los cinco países con mayor poder atómico formen parte de este Consejo de Seguridad. Entonces, una decisión, si es vetada por uno de ellos, supuestamente no está llevada adelante por las Naciones Unidas. Algo que termina siendo relativo porque la invasión a Irak fue vetada por Rusia y por China. Sin embargo, se produjo igual. Estados Unidos junto con Inglaterra, más tarde se suma Francia, invaden Irak sin tener la venia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, clarísimo. ¿Por qué es tan importante, digo, tener un lugar fijo ahí? Bueno, después nos fue a Chile, donde también lo recibieron. En Brasil hubo muchas movilizaciones en protesta por la visita de Barack Obama. En Chile también. En Chile, entre las cosas, además de plantearle la estar en contra del ataque a Libia, la otra cosa que le planteaban era el no a la implantación de una planta nuclear en Chile, que era una de las cosas que parecía que iban a negociar entre Piñera y Obama en esta visita. Finalmente Piñera salió a desmentir. Solamente se van a dedicar a hacer investigación nuclear. Aparentemente no se instalaría una planta nuclear en Chile. A formar especialistas, dijeron. A formar, ¿no?, especialistas. Hay que producir en conocimiento nuclear, ¿no? Claro. Esas fueron como los dos ejes más fuertes de las organizaciones que salieron a protestar en el medio de un operativo policial de más de 2.500 efectivos cuidando la llegada de Barack a Santiago. Recordemos que en materia de energía atómica los que tienen son Argentina y Brasil. Sí, Chile tiene dos reactores. La semana pasada para la editorial estuve mirando cuál era la presencia de la energía atómica en América Latina. Y Chile tiene dos reactores, pero son reactores muy pequeños. Muy, muy pequeños, que producen muy poca energía. Por lo tanto, ni siquiera corren un riesgo si hay algún terremoto. Recordemos que el problema para el desarrollo de la energía nuclear en Chile es que es una zona sísmica, ¿no? Y por eso, a partir de lo de Japón, se reaviva el tema de si Chile está en condiciones de tener energía nuclear o no, más aún con este rumor que circuló a partir de la llegada de Barack Obama. Sí, pero aparte de los desarrollos, tanto el argentino como el brasileño, son desarrollos más bien autónomos. Uh-huh. Hijos de procesos bastante antiguos, de cercanos a los años 50, que permitió un proceso autónomo que hace que Argentina exporte, que sea, en el caso de Argentina puntualmente, digo, sea un país productor de varios servicios que tienen que ver con la energía nuclear, que es muy diferente a tener un desarrollo de este tipo que se está planteando, que es dependiente. Totalmente. Es otro tipo de desarrollo. Sí, pasó otra cosa muy interesante, pero ya que estamos en esta semana de la memoria, digo, en rueda de prensa le pidieron a Obama que dijera algo respecto del asesinato del canciller Letelier. Recordemos que un canciller chileno que fue asesinado en el 75 en Estados Unidos, y sobre nada la muerte de nada menos que Salvador Allende, y sobre todo sobre la responsabilidad de Estados Unidos en las dictaduras de América Latina. La respuesta fue una frase que creo que está bueno que tomemos para inmortalizar, que es: no hay que quedarse en el pasado. No puedo hablar de todas las políticas del pasado, también dijo Obama. Imagínate si se tiene que poner a hablar de todas las políticas del pasado de Estados Unidos en América Latina. No podemos quedarnos atrapados en la historia. Sí. Y dijo que ellos están dispuestos a entregar todos los archivos. Rápidamente, igual Piñera salió a secundarlo, a decirle que, bueno, nada, que no, digamos, él y algunos senadores más a decir que, bueno, que no era la política chilena, que nada, había que seguir para adelante. ¿Qué doble estándar? Porque, digo, en Estados Unidos, para la política interna, hay toda una política de, ¿cómo decir?, de reequilibrio, que tiene que ver con lo que sucede con los ciudadanos de origen africano en Estados Unidos, que tienen mejoras o situaciones, digamos, a favor a partir de lo que tiene que ver con la historia de los afroamericanos en Estados Unidos. Que por lo tanto es revisar el pasado. Claro. O sea, eso es una revisión del pasado con una política pública concreta. Si Obama dice eso para Chile, debería decir lo mismo para Estados Unidos. Me parece que el costo político que tendría si hace eso en Estados Unidos un presidente negro sería... Digo, no es que Obama lo hizo eso, es... No solo el doble estándar se puede pensar en ese caso, Leo. Estados Unidos tiene una ley de información pública. Nosotros cuando trabajamos el tema de la ILEA, esta academia internacional para capacitar a policías, fiscales y jueces, dábamos datos otorgados por un periodista norteamericano que, amparándose en esta ley, consiguió información clasificada. Lo mismo sucedió con los documentos que prueban la participación de la CIA en la preparación del golpe de Estado a Salvador Allende, ya que estamos en Chile. Estos documentos se desclasifican a partir de esta ley de información pública, algo que Chile no tiene, ¿sí? Y tampoco le reclama Estados Unidos que lo tenga. Ni siquiera se lo reclama ningún país. Y de hecho es el propio Estados Unidos que, si no hay un particular que se ampare en esta ley, ellos mismos, por supuesto, no son quienes dan la información, ¿no? Sí, sobre todo porque el argumento está siendo hoy día el tema de la democracia y de los derechos humanos no acepta fronteras. Fue uno de los argumentos que usó Piñera para defender a Barack Obama de los ataques de las organizaciones que salieron a protestar contra el ataque militar a Libia. Entonces, digo, como la democracia y los derechos humanos sí tienen sus fronteras puertas adentro. Igual, ¿sabes qué? Antes que pasemos y cambiemos de tema, no quería dejar pasar esta declaración de Obama sobre la información que le piden en torno a Letelier o Salvador Allende, porque la respuesta que da no deja de ser interesante, porque él marca los cambios que hubo en la política exterior norteamericana, que son cambios discursivos. Netamente discursivos, porque es imposible pensar que Bush dijera sobre el pasado es algo que ciertamente vamos a considerar y quisiéramos cooperar en un principio. Y después dijo, la historia de las relaciones entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica a veces han sido extremadamente difíciles. ¿Sí? Esto lo concede Obama, lo concede la política exterior norteamericana, pero en la práctica no hay cambios. Y me parece que ese es uno de los ejes a seguir analizando respecto al poder inteligente que empezaron a construir los norteamericanos a partir de la llegada de los demócratas a nivel internacional, ¿no? Digamos, la resolución para invadir Libia, para atacar Libia, primero se esperó que sea de la ONU. Y el ataque es multilateral. Inmediatamente que se hace el ataque, se discute para que la OTAN se haga cargo de la comandancia del mismo. Esto con Bush no sucedía. El hecho es el mismo, porque se termina atacando. Pero hay más política en el medio. Yo voy a tomar una declaración, pero en este caso de Dilma Rousseff, que tiene que ver también con los derechos humanos. Y tiene que ver con este doble estándar. ¿Sí? Dilma Rousseff, 2 días antes de que llegue Barack Obama, dijo, si no estoy de acuerdo con la lapidación de mujeres, hablando obviamente sobre Irán, tampoco puedo estar de acuerdo con gente presa de por vida y sin haber sido juzgada, hablando en este caso sobre Guantánamo. Y aclaró que su postura en defensa de los derechos humanos vale para Irán, para Estados Unidos y para Brasil. ¿Sí? Esta cuestión de tener o no tener doble estándar. Sí, y para completar esto tenemos que decir que Brasil se conoció el día de hoy que cambió su voto en la Organización de las Naciones Unidas, como integrante este del Consejo de Seguridad Ampliado, a favor de crear una relatoría sobre derechos humanos en Irán. Algo que marca un giro respecto a la política exterior que venía siguiendo Lula, con un diálogo muy interesante en términos de lograr un acuerdo diplomático para que se deje de enriquecer uranio en Irán. Recuerden cuando fue con el presidente de Turquía y realizó un acuerdo que luego Estados Unidos desconoció. Bueno, luego de la visita a Obama, Dilma Rousseff, tal vez siendo coherente con esta frase que lees vos, Leo, modificó la postura de Brasil hacia Irán. Logró algo Obama allí. Sí. Oh, llegando, estamos ya, nos habíamos metido un poquito en Chile, digo, me parece también, como en esta misma línea, retomar un poco lo que fue el balance de Piñera una vez que Obama se va. Cito textual, dice, el compromiso de Obama de avanzar con mayor rapidez en lograr un tratado de libre comercio con Colombia y Panamá, y por tanto nos vamos acercando a crear un mercado libre, un mercado de libre comercio con las Américas. ¿Se acuerdan del ALCA? No. Digo, me parece como interesante que esta haya sido la declaración de Piñera. Digo, se fue Barack Obama para El Salvador y sale, y esta es la primera declaración que hace el presidente de Chile. Me parecía como interesante. Digo, mientras se están discutiendo estas cosas en términos de geopolítica, se van cerrando otros asuntos pendientes. Muy interesante. Sí. Bueno. ¿Y después? Y después se fue a El Salvador. Ajá. Y en El Salvador lo recibieron también las protestas en contra del ataque a Libia, con la diferencia que los salvadoreños incluyeron el reclamo por la libertad de los 5 presos cubanos. ¿Se acuerdan? Aquellos 5 presos que hace 12 años están acusados de terrorismo. Bueno, nada, que todas se vienen haciendo como... En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Bueno, como que esa era me pareció como un detalle interesante para contar en términos de lo que los salvadoreños les estaban pidiendo a Barack Obama en las protestas, ¿no? Mientras llegaba. Algunas cuestiones parecidas, digo, El Salvador retomó con esta presidencia las relaciones diplomáticas con Cuba después de 50 años y nada, me parece que fue el escenario donde sí Barack Obama salió a decir, bueno, esto de que Chile era como el ejemplo a seguir y Cuba era con quien teníamos que seguir viendo cómo educarlos, ¿no? En esta nueva democracia que están teniendo todos los países americanos. Recordemos que en El Salvador está la ILEA, que nos estuvimos trabajando el programa pasado, esta academia para entrenar a fiscales, policías y jueces, que la policía salvadoreña está acusada por sectores de la Iglesia de El Salvador de participar de acciones de limpieza social a partir de grupos de tareas que están matando a pibes pobres en los suburbios de El Salvador. No es menor esto, porque también una de las cosas que estuvo presente en la gira de Barack Obama fue el aniversario del asesinato del obispo Arnulfo Romero. Se nos coló el audio al comienzo, tal vez no por casualidad, que fue asesinado en 1980 fue la fecha. Sí. Fue asesinado en 1980 por un grupo de tareas que en ese momento estaba actuando y estaba formando parte de lo que era la guerra civil en Ecuador, que finalmente termina con un armisticio que luego lleva a las elecciones, ¿no? Dos últimos datos que me parece que no podemos dejar de decir respecto de la visita en El Salvador. Una de las cosas que cerraron fue una nueva ayuda o inversión de 200 millones de dólares de Estados Unidos en América Central para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y la promesa de revisar algunas leyes inmigratorias, digo, me parece que no es menor en El Salvador, donde hay aproximadamente 2.5 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Y las remesas que envían a El Salvador representan el 16% del Producto Bruto Interno de El Salvador. Entonces, digo, eran como dos temas candentes ahí que tenían que ver con la visita de Obama. No se resolvió nada, no hubo un acuerdo fuerte respecto de modificar las leyes inmigratorias, pero sí la promesa de 200 millones de dólares para combatir el narcotráfico. Obama habló mucho de alianza de iguales en Chile, pero marcó la agenda, la de siempre. Seguridad, narcotráfico y comercio. Salud, tratado libre de comercio. Educación. No, nada, vivienda, nada de eso. No. Estaba pensando que si Cuba tiene que empezar a aprender a la democracia, al estilo norteamericano, puede invadir Haití. Claro. Sería una forma, qué sé yo, de... Y modificar la agenda que vos mismo dijiste, sacar la salud, la educación, la vivienda. Claro, en vez de seguir mandando médicos a que arreglen los quilombos que hace la MINUSTAH, pueden invadir, ¿no? Que digan que tiene, Haití tiene armas de destrucción masiva. Hablemos con Fidel. Sí, después le pasamos la idea. Tenemos un mensaje que nos llegó al 15-61-540-359. ¿Qué dice? Sí, Damián de San Miguel dice, primera vez que los escucho por internet. Damián de San Miguel, estudiante de la UMS. Nos manda saludos. Bien, ¿llegamos a pasar el tema? No nos llegamos a pasar el tema. Bueno, entonces les comentamos a todos aquellos que se comuniquen con nosotros, que nos llamen por teléfono, que manden mensajes, que se comuniquen vía Facebook, van a estar participando del sorteo de un libro que ha sido elegido por ahora la única que lo leyó, que es nuestra compañera Daniela, y los demás estamos esperando a que nos lo preste o ganar el sorteo. No podemos, ¿no? No podemos participar. El libro se llama Borracho estaba, pero no me acuerdo. Borracho estaba, pero me acuerdo. De Víctor Hugo Vizcarra. Boliviano, paceño, murió de cirrosis. Con el título y que murió de cirrosis se une todo. Contanos un poquito. Rápidamente, son relatos de los bajos fondos paceños, donde describe todo el submundo de los vendedores ambulantes, las cantinas que abren a las 10 de la noche en La Paz, que si alguno estuvo en La Paz sabe lo que implica estar a las 10 de la noche en las calles de La Paz. Vizcarra publicó muy poquito, vivió los últimos 30 años de su vida casi en calle, murió a los 49 años. Son todos relatos, digamos, además de este libro y de otros libros de relatos, escribió un diccionario de Coba, que es el lunfardo boliviano, que mezcla palabras de aymara, quechua, bueno, con el castellano. Así que también en este libro, a medida que uno va leyendo los relatos, al final hay como una especie de glosario, así que también tiene como parte de ese otro libro diccionario. Es muy interesante porque, no sé, para los que tuvimos la posibilidad de estar alguna vez en La Paz, leer esos relatos y, bueno, nada, saber cuáles son las calles, los lugares, de uy, por acá pasé y no vi esto, o estuve, qué sé yo, en la calle, por ejemplo, Zagárnaga, que es la calle de las brujas, digamos, donde todos te venden los gualichos, digamos, para esto y para lo demás allá, digo, te va contando cómo en realidad son todas rebusques que tiene la gente que comercia en la calle, y bueno, vamos todos los tontos a comprar la gilada, como dice Vizcarra, a comprar estatuitas y lanitas y esas cosas. Es un libro muy lindo, muy tremendo, pero muy interesante para leer. Así que, bueno, querés tener la posibilidad de leer ese libro, se lo podés pedir prestado a Daniela después que me lo preste a mí. Ajá. Y si no, podés comunicarte con nosotros, participar del sorteo que vamos a estar haciendo de este libro, que, bueno, la semana que viene ya tenemos que hacer el sorteo, así que la semana que viene estaremos sorteando el libro. Hoy, bueno, no pudimos pasar el tema, lo pasaremos después de la tanda. Estamos escuchando música africana, tiene que ver con lo que será nuestra sección de cultura en la noche de hoy, justamente sobre los afrodescendientes y africanos aquí en la Argentina. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.

vamos a conversar con Marco Schecce. Ahora, nada más, vamos a presentarlo formalmente y conversamos con él. Recordamos, Marco Schecce es peruano, reside en estos momentos en la provincia de Córdoba. Es artista, fundador del grupo de teatro del ritmo, Arte de Raíces Ancestrales, que nació en el año 1999 en la ciudad de Cusco. Y bueno, más que nada se dedica a lo que tiene que ver con la cultura justamente de los afrodescendientes y los africanos aquí en América Latina. Lo presentamos formalmente y conversamos con Marco Schecce. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Y como les contábamos, estamos en comunicación telefónica con Marco Schecce. ¿Qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo y Daniela Devoto te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. ¿Cómo le va? Gracias por comunicarse conmigo y así como a la orden de contestarle lo que a ustedes les interesa. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, queríamos preguntarle sobre Teatro del Ritmo. Mira, este es un proyecto que trabaja básicamente la recuperación de los aportes que los afrodescendientes hemos hecho a nivel cultural para la construcción de las sociedades en América Latina, de los aportes artísticos y culturales, ¿no? Sí. Se forma como un espacio comunitario. La idea es permanentemente estar visitando y viajando a pueblos de profundas raíces ancestrales y a partir de eso elaborar espectáculos y talleres pedagógicos que nos permitan un poco visibilizar la presencia y el aporte de lo que todos los argentinos saben, más de 185 millones de habitantes y probablemente 1,5 millones, según el estimativo del último censo nacional aquí en la Argentina. O sea que somos parte de esta América y creemos que es importante que se escuche un poco la voz y que también se valore los aportes que hemos hecho en la construcción de este continente, ¿no? Nos pareció interesante, se realizó este año el primer Congreso Nacional de Afrodescendientes y Africanos de la Argentina. Nos pareció extraño que sea el primero con tanta historia, que haya sido la primera vez que se realizó. Contanos cómo fue el proceso para que se dé este congreso. El proceso ha sido como todos los procesos. Mientras me preguntabas eso, me acuerdo que una hermana afrobrasilera una vez nos dijo: a todos nos dicen que somos iguales, pero a los negros le amarran una pata antes de correr una carrera. Entonces, el proceso ha sido como medio difícil, sigue siendo difícil, pero que creo que es un hecho histórico. Para nosotros es de extraordinaria importancia que Argentina, uno de los países de América Latina que menos acepta su aporte africano, pueda haber contado esta última semana con un primer encuentro, con una primera experiencia de reencontrarnos afrodescendientes de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Salta, y que hayamos podido conversar, dialogar y apuntar dentro de poco a la construcción de un colectivo nacional que se va a llamar el Consejo Nacional Afro o la CONAFRO, para de esa manera ingresar un poco a la vida social y política de la Argentina con nuestras propias herramientas, que es lo que un poco más nosotros deseamos, ¿no? Es bien importante aclarar a la audiencia que nosotros nos consideramos afrodescendientes más allá de haber nacido en cualquier lugar de América Latina, porque como todos ustedes saben, nosotros fuimos traídos en condición de secuestrado del África y repartidos arbitrariamente y nacidos arbitrariamente en distintos territorios. Por lo tanto, somos una comunidad que descendemos de africanos y nos consideramos todos hijos de una misma madre, independientemente del país donde hayamos nacido. Por eso es que este encuentro ha contado con la presencia de afros argentinos, pero también de afros haitianos, africanos, afroperuanos, afrocolombianos, etcétera, etcétera. Martín Raffo, Marco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Quería preguntarle qué significó para usted, después de tantos años de venir trabajando la cultura de los afrodescendientes en América Latina, en Perú, en la Argentina, haber logrado realizar este congreso. Es un hecho histórico, hermanito. O sea, tú te imaginas, el año pasado fue el censo, después de 150 años y pico se acordaron que habían afrodescendientes en Argentina y se hizo el censo. Nosotros después de 519 años nos logramos juntar en Buenos Aires. Es más, nos hemos sentado en la Cancillería con el canciller. Hemos pisado la ESMA y hemos caminado en grupo por las principales calles de Buenos Aires. Eso, para quienes tenemos el color de la piel oscura, orgullosamente, es sumamente histórico. Es decir, de poder volvernos a reagrupar a pesar de todo lo que ha ocurrido históricamente y de lo que sigue ocurriendo con quienes tenemos aparentemente, y entre comillas, muy grandes las comillas, tenemos la piel oscura, es decir, descendemos de africanos. Por lo tanto, no te imaginas, la emoción, también las ganas, la rabia, la alegría, todo junto, que hemos terminado en San Telmo cantando y bailando con muchos jóvenes, tocando los tambores y tocando batucadas afrobrasileras. Para nosotros ha sido un espacio, un hito dentro de la historia de la Argentina, y a mí me parece extraordinariamente importante que el Estado argentino y el gobierno argentino comience a abrir los espacios para que todas las voces podamos ser escuchadas, ¿no? Por primera vez creo que nos sentimos que somos de este continente y que hemos aportado y que somos hijos de los hijos que hemos podido construir esta sociedad, buena o mala, es la nuestra, tenemos que defenderla y tenemos que crearla. Así que te imaginas, enorme emoción para todos los negros podernos habernos juntado este fin de semana en Buenos Aires, ¿no? Qué bueno, Marcos Daniela Devoto te saluda. Hola, hermanita. Hola. Quería preguntarte yo que nos cuentes, no sé, aunque sea los títulos de qué cosas es las que tuvieron la posibilidad de estar discutiendo en este primer encuentro. En principio, la reparación histórica. Yo quisiera que tú, hermanita, no te conozco, pero por tu voz siento que tienes el corazón también tan amplio y la mente tan horizontal. Imagínate, 20 millones de africanos que llegamos secuestrados a San Telmo. Fuimos vendidos ahí, en la placita de San Telmo y en la plaza de Defensa. Luego hemos trabajado 500 y pico de años en condición de esclavizado, sin sueldo, sin seguro médico, sin jubilación. Si tú lo multiplicas eso por más o menos 20 millones, 500, te van a dar una suma que no te va a caber la cabina de tu radio. Nosotros solicitamos, exigimos reparación histórica, porque tú sabes que los genocidios no prescriben, o sea, son de lesa humanidad. Eso, la primera discusión. Lo más importante es que el gobierno argentino ha dicho, este es el año de las reparaciones históricas. Así que tenemos que empezar a sentarnos con el gobierno argentino y poder sentarnos a ver cómo serían las políticas de inclusión de los afrodescendientes llamados morochos, cabecitas, como se les llame. Hoy en día somos seres humanos que merecemos ser reparados históricamente. Eso es uno. Punto número dos, la inclusión de la historia africana en la educación formal argentina. Todos los argentinos y argentinas tienen que saber que nosotros hemos contribuido profundamente en todas las etapas de la construcción de este Estado. Tienen que saber ustedes que 800 de nuestros hermanos y hermanas encabezaban la tropa de pardos y mulatos adelante de San Martín y que solamente volvimos 34. Eso significa que 700 y pico dimos nuestra vida para que este país se construyera. Por lo tanto, esa historia, los niños y niñas de Argentina tienen que saberlo, tienen que sentirse orgullosos de que África contribuyó y que la bandera celeste y blanco tendría que tender también un color rojo, que es la sangre derramada por miles y miles de africanos para que se sientan parte de esta Argentina. Entonces, este es el segundo punto, la inclusión de la historia de Enrique Nadal, de Cabral, de todos los que han aportado en la ciencia, en la literatura, en el deporte, en la música, en este país tan lindo y tan hermoso. Y el tercer punto es que nos dejen constituirnos como una organización no separatista, ni que queremos oponernos ni sentirnos superiores a otros. Simplemente que nos dejen juntarnos y que no digan que somos racistas porque queremos juntarnos afrodescendientes. Se junta la sociedad italiana, la sociedad vasca, la sociedad inglesa, la sociedad española, ¿y por qué no nos podemos juntar la sociedad de hijos de África? Creo que son los tres puntos principales, y después vienen puntos sobre nuestra mujer afro, problemas con los niños y niñas afros, con la relación con los países africanos, etcétera, etcétera. Pero los dos que te he dicho son los principales acuerdos que a partir de dentro de 3-4 meses vamos a empezar a negociar con el gobierno argentino, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Marco Schecce, hablando principalmente de este primer Congreso Nacional de Afrodescendientes y Africanos de Argentina. Para ir terminando, Marco, queríamos consultarte. Nosotros sabemos que algunos países tienen una política activa, concreta, respecto al tema de los afrodescendientes. Hemos visto cómo en los últimos años ha crecido mucho el tema de los pueblos originarios, por ejemplo, teniendo muchísima visibilidad, pero quizás no sabemos cuál es la situación en el resto de América Latina respecto a los afrodescendientes. ¿Vos podrías hacernos un pantallazo de cómo es la situación actualmente, si existen en diferentes países políticas concretas respecto a la situación de los afrodescendientes? Sí, hay políticas concretas. Por ejemplo, la política muy concreta en términos educativos es la uruguaya, de la incluir la historia de los afro-uruguayos en la educación formal. Eso es concreto. Pero en general, no hay tanto actitud política para que nosotros sigamos incluidos. El ministro de Cultura del Ecuador es afrodescendiente y está haciendo todo un trabajo. El primer diputado nacional de la historia de Bolivia, Medina, es afrodescendiente. El ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil, es afrodescendiente, y el presidente de los Estados Unidos. Pero eso no es suficiente, porque son solo personalidades. Lo que nosotros necesitamos es que nuestras comunidades, nosotros, las familias afrodescendientes argentinas, salgan de las vías de miseria, del racismo y de la inclusión, y puedan participar, puedan ser estimulados y valorados, y eso todavía no se logra. Sin embargo, hermanito, han pasado 500 y pico de años y estamos dando saltos importantes. Sépanse ustedes que este es el Año Internacional de los Afrodescendientes. Las Naciones Unidas lo ha declarado así, pero así como declara las Naciones Unidas que este es el Año Internacional de los Afrodescendientes, invade Haití y con tropas armadas, y también participa y avala la invasión a Libia. O sea que son esas políticas que te pongo un presidente, pero no levanto la gran masa de afrodescendientes que vivimos bajo los niveles de la miseria. Por lo tanto, lastimosamente no te puedo dar una noticia tan alentadora, pero nosotros le seguimos echando para adelante, hermano, y esperamos que en estos próximos años podamos de a poquitos ser incluidos y salir de los niveles de abajo de la miseria, porque realmente, sépanse ustedes que no tenemos ni alma de delincuentes, ni somos gente mala, somos gente buena, seres humanos como todos los otros, que queremos participar directamente de la construcción de esta América que hoy cada día se avizora más linda, ¿no? Eso es lo que te puedo decir de más o menos cómo está la situación en América Latina de los afrodescendientes. Marco, por último, de mi parte, el año pasado, cuando se discutió mucho la ley de servicios de comunicación audiovisual, los pueblos originarios estuvieron muy presentes pidiendo la voz por parte de ellos para que la diversidad de culturas que se expresan en la Argentina estén presentes también en los medios. Nosotros hablábamos antes en el programa cómo, sobre todo en la televisión brasileña, aparece una presencia muy importante de la cultura africana, pero no vemos que esto suceda en otros países de América Latina. ¿Este tema fue discutido en el Congreso? Ese tema fue tangencialmente discutido porque tú sabes, mejor te lo digo clarito, hermano, lo habíamos programado por 4 días y solo se hizo 2 días. Uh-huh. Eso ya te puede decir, hemos dormido en un local en zona 11, todos juntos en cuchetitas. Eso más o menos te puede decir que existe voluntad política, pero falta en la aplicación todavía cosas. No pudimos juntarnos, los cuatro tuvimos que vender empanadas para poder juntar los boletos, etcétera, etcétera. Entonces, muchos temas quedaron en la mesa que justamente se van a tocar dentro de unos meses más, donde probablemente nos juntemos nuevamente para conformar, digamos, la comisión ampliada de la CONAFRO y poder entrar en las negociaciones. No se pudo discutir, te puedo decir que no existe prácticamente ni un solo programa de radio dirigido por afrodescendientes que toque el tema en específico, no, menos tenemos un programa de televisión, todavía no tenemos un periódico regular, nos falta muchísimo. Sin embargo, estamos con todo el optimismo encima, hermano, y espero que con la ayuda de ustedes y de otros hermanos y hermanas, independientemente del color de la piel, podamos construir y nos ayuden a construir un espacio donde nosotros podamos hablar, dar nuestras opiniones, que no queremos que estén de acuerdo con nosotros, solo que respeten que también tenemos una voz, reivindicaciones, a veces un poquito de rabia, que creo que es muy justificada, pero también tenemos mucha tolerancia y sobre todo mucha alegría para poder compartir con los demás, ¿no? Marco Esqueche, que es con quien estamos hablando, por último te quería pedir algún contacto por si alguna persona se quiere comunicar con ustedes, algún afrodescendiente. Sí, mira, por favor, el correo electrónico personal de la agrupación de nosotros acá es afros en Córdoba, afros en Córdoba @hotmail.com. Perfecto. Y si no, teatrodelritmo@hotmail.com. Buenísimo. Esos son el mail. Y si quiere alguien llamarme, bueno, tú tienes mi teléfono celular. Justo ahorita estamos terminando un taller de tambores acá con muchos chicos en la Sierra de Altagracia. Sepan ustedes que Altagracia tuvo 2.000 africanos que construyeron el tajamar y hasta ahora las autoridades se niegan a colocar, aunque sea un papelito que diga gracias a los africanos por haber construido Altagracia. Eso es más o menos todavía nuestra situación. Y se niegan muy sutilmente, ¿no? O sea, que se niegan con el silencio y el olvido. De todas maneras, le estamos echando para adelante. Cualquier persona que se quiera comunicar con nosotros, que quiera recibir más información o integrar los colectivos de afrodescendientes, estamos a la orden. Y por favor, no crean que es solamente de los negros, sino con cualquier persona que esté de acuerdo con nuestras demandas y sienta como que en el corazón puede contribuir con la comunidad afro, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. Vamos a estar solamente subiendo esta información también a nuestro lugar en Facebook. Así que, bueno, cualquiera se va a poder comunicar con ustedes. Muchísimas gracias, Marco Esqueche, por esta comunicación. Muchas gracias. Acá y acá mis paisanos te quieren aplaudir un ratito porque se escuche la radio. Muchas gracias. Acá está a gusto. Muchas muy gracias, bien, muy amable. Hasta luego. Un saludo para todos. Luego. Gracias, hermano. Chao, chao. Tenemos un mensaje. Alguien que no firmó le manda besos a Ceci. Muy bien. Más besos para que se mejore. Y te recibimos también un mensaje de Cinte que dice: muy buena nota, le gustó mucho esta nota que estamos realizando con Marco Esqueche. Muy interesante. Sobre la situación de los afrodescendientes. Una parte de la historia que está muy tapada, particularmente en Argentina. Hay otros países de América Latina que por ahí se le ha dado más visibilidad o más importancia, pero definitivamente si hay un lugar donde se ha ocultado la participación de los afrodescendientes en la historia, es en Argentina. Incluso hay un relato histórico, ¿no? Como que en las guerras de la independencia, en la guerra de la Triple Alianza, murieron todos los afrodescendientes que hay en la Argentina. Claro que la inmigración de América Latina no está, no existe. Y muchos afrodescendientes, que incluso de esa época, es cierto que murieron muchos, pero no fueron erradicados. Tenemos otro mensaje más de alguien que dice: muy interesante el programa, muy lindo el libro, me gustaría leerlo. No se consigue por acá, ¿no? No lo firma, así que le pedimos que vuelva a mandar un mensaje firmándolo, así participa del sorteo. Y el libro sí se consigue por acá, es de Editorial Libros del Náufrago, es una editorial muy chiquitita que está editando cosas así interesantes y seguro que Hadas Libros lo consigue. Del libro que estamos hablando es lo que vamos a estar sorteando la semana que viene, Borracho Estaba Pero Me Acuerdo, de Víctor Hugo Vizcarra, autor boliviano que narra las escenas, de los bajos fondos de La Paz, un Bukowski paseño. Exactamente, para decir, con todo lo que ese título implica. Para decirlo de alguna manera, para hacerlo se pueden comunicar con nosotros telefónicamente al 466-6559, por mensaje de texto al 15-6154-0359. Y por las vías electrónicas a latidoamericano@fmmoreno.com.ar, a postillar en el muro de Facebook o en Twitter. Muy bien, y ahora nos vamos a ir escuchando, como les decíamos hoy, música africana que fue seleccionada por nuestra compañera Ceci. Ahora vamos a escuchar a Lura haciendo un tema, se llama Batuku. Namora

fue una lástima que no lo podamos leer con ellos, pero se dio que no nos quedaba tiempo. Se nos está yendo el programa y todavía tenemos que hacer el repaso de todo lo que vimos en el día de hoy. Sí, le agradecemos también a Soledad Olleta, que nos mandó un mensaje muy contenta con la cobertura del encuentro afro, que bueno, que queda ahí para el sorteo del libro, igual que Darío. Bien. Y ahora seguimos con... ¿Cómo seguimos ahora? Sigamos con un poquito más de información. Tratamos siempre de cubrir la mayor cantidad de información que podemos sobre América Latina, que es mucha todas las semanas. Vamos a ver qué estuvo sucediendo en Paraguay. Igual pensaba, ¿no? ¿Qué instructivo hubiera sido para algún oyente de otro país de América Latina que tal vez desde afuera mira el recuerdo de este 24 de marzo, escuchar este debate? Porque hubiera sido muy instructivo para poder entender los debates políticos que están en juego en la Argentina de hoy, ¿no? Que a veces es muy difícil, sobre todo en procesos políticos tan dinámicos como el venezolano, como el boliviano. Sí, sobre todo para ver este costado, ¿no? De que la memoria también es algo vivo, es algo que es dinámico y que hay proyectos políticos siempre atrás uh-huh. de qué recuerda uno y cómo lo recuerda. Eso me parece como más interesante. Era, no sé, una de las cosas que yo ayer sentía en la plaza era, bueno, nada, hace 10 años estábamos discutiendo que la política no era una mierda y ahora esto es como la gloria misma. Por más que sea un debate complicado, es como, bueno, ya está. Sí, y me parece además que son debates que a veces se evitan tener. Y me parece que es importante que empecemos a tener todos estos debates, que empecemos a abrirlos lo más posible y hacernos... Y poder sacar a la luz, por así decirlo, estos debates que muchas veces se dan en muchos espacios. Quizás si alguno participa en alguna organización o tiene un entorno, digamos, que tenga que ver con las organizaciones sociales, participa de estos debates. Pero un montón de gente no conoce estos debates. Y no conoce cuál es el nivel de estos debates. Acá hubo 4 personas con 4 posiciones que debatieron sin ningún problema y con discusión política. Muy bien. Les cuento que hubo una marcha de campesinos en Paraguay, cambiando abruptamente de tema, buscando que se apruebe la reforma agraria. Más de 5.000 campesinos marcharon en el día de ayer por 18º año consecutivo para exigir la reforma agraria. Los manifestantes rechazaron la política económica del gobierno de Fernando Lugo. Son campesinos agrupados en la Federación Nacional Campesina, que integra alrededor de 250.000 personas que trabajan la tierra y que están denunciando que el agronegocio, la soja, está ocupando todas las tierras, está arrasando con todas las tierras cultivables paraguayas, y el gobierno de Fernando Lugo lejos está de evitar que esto suceda, sino que, como se ha convertido en uno de los principales productos de exportación de este país, uno de los principales ingresos de divisas que tiene Paraguay, lo va profundizando. No nos fuimos tan abruptamente de tema. No. Estamos también en la Argentina cuando discutimos esto. Se hizo por 18ª vez. Yo también estamos en Bolivia con el tema de los hidrocarburos, también estamos en Venezuela con el tema del petróleo, también estamos en Ecuador con el tema también de las minerías. Bien, ahí está el debate que está teniendo el movimiento campesino con Fernando Lugo, con este gobierno que rescatan que haya terminado con 50 años de hegemonía del Partido Colorado, pero que hoy pareciera tener o las manos atadas, es una interpretación, o la otra es que en realidad no es parte de su política ni de su decisión romper con el latifundio en Paraguay. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bien, así llegamos al final de Latido Americano, mientras vamos preparando todo el material para poder compartir con ustedes lo que trabajamos a lo largo del Latido Americano de este viernes 25 de marzo, un día después del recuerdo de los 35 años de la dictadura cívico-militar que reconfiguró política económica y socialmente en nuestro país y que, bueno, cada uno de nosotros estuvo participando ayer y tenía que tener su reflejo también en el programa de hoy. Te recordamos que podés volver a escuchar Latido Americano el próximo domingo a partir de las 14 horas en la repetición o como siempre en el momento que vos quieras. Entrás a www.fmmoreno.blogspot.com y allí podés escuchar el programa, no solo este, sino todos los programas de Latido Americano y todos los programas que se emiten por la 90.1. Bien. Recordarles que el viernes que viene vamos a estar sorteando el libro de Víctor Hugo Vizcarra, este paceño que escribe relatos sobre los bajos fondos de la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a estar sorteando ese libro para ver si todos empezamos a conocer un poquito más como el lado B de La Paz. Así es, quédate ahí que después de Latido Americano, a partir de las 22, llega Al Dorso, este tercer programa del año, un programa sobre la deuda externa que se emite en numerosas radios comunitarias del país, que se realiza dentro de FM La Tribu y que también FM Moreno decidió integrarlo a su programación. Mañana a partir de las 17 tenés el Observatorio en vivo y también Aguas Fuertes a continuación de 19 a 22, la temporada 2011 de Aguas Fuertes. Ahora sí, vamos a escuchar sobre lo que trabajamos en torno a la visita de Barack Obama. Estuvo en América Latina y le declaró la guerra a Libia. Hoy día el tema de la democracia y de los derechos humanos no acepta fronteras. Fue uno de los argumentos que usó Piñera para defender a Barack Obama de los ataques de las organizaciones que salieron a protestar contra el ataque militar a Libia. Un gobernante nos visita, después viene otro, no hay almuerzo de choto. Esta visita nos traerá prosperidad y bienestar a la sociedad. Un país referente, nuestra gracia, la democracia. Y en nuestra sección de cultura estuvimos conversando con Marcos Sketche. Él es perteneciente a una agrupación de afrodescendientes y anda por las sierras cordobesas enseñando a tocar el cajón peruano. Es peruano, exactamente. Fue uno de los que estuvo en la organización del primer congreso en este país de afrodescendientes y nos estuvo contando algo de lo que estuvieron discutiendo. Pueda haber contado esta última semana con un primer encuentro, con una primera experiencia de reencontrarnos afrodescendientes de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Salta, y que hayamos podido conversar, dialogar y apuntar dentro de poco a la construcción de un colectivo nacional que se va a llamar el Consejo Nacional Afro o la CONAFRO, para de esa manera ingresar un poco a la vida social y política de la Argentina con nuestras propias herramientas, que es lo que un poco más nosotros deseamos. Música. Bueno, mientras Leo edita a contrarreloj la larga charla que tuvimos con José María Dún. Minuto a minuto. Adrenalina pura. Sí. José María Dún del Sindicato de Canillitas de la Juventud Sindical, Esteban Sánchez de la agrupación John William Cook, Juan Ruedi de la Corriente Político Social 29 de Mayo y Lucas Franco de Libre del Sur se encontraron aquí en el estudio de FM Moreno para charlar, discutir, argumentar en torno a las dos marchas que se realizaron el día de ayer. Una de ellas convocada a las 2 de la tarde por Memoria, Verdad y Justicia, otra que luego de las 17 confluyó detrás de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos. En estas marchas se expresaron posiciones en torno a la lectura que se tiene, no tanto creo yo, sobre el 24 de marzo, sino sobre de qué manera se reivindica hoy el 24 de marzo, si hay o no una apropiación de estas banderas por parte del gobierno nacional, si este gobierno ha sido uno de los sujetos y artífices del rescate y de los juicios que se vienen haciendo a los genocidas de la última dictadura militar. En este debate también se discutió la historia de Argentina, el presente y el futuro, ¿no? Y las deudas pendientes, ¿no? Porque un poco también el espíritu, me parece, del debate fue eso, ver qué es lo que se considera derechos humanos y solamente la justicia y la cárcel a los represores o empezar a pensar cuáles son las deudas de esta democracia. Sí, nosotros quisimos que se expresen las posiciones que nos parecieron que podían representar no solo a aquellas organizaciones que estuvieron agrupadas y que marcharon en el día de ayer, sino también a aquellos que tal vez no fueron enmarcados en alguna organización política, pero con una lectura política de la realidad, con una lectura respecto a el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, se expresaron y se manifestaron en la plaza. No fueron pocos quienes participaron de ambos actos. Tenemos el primer audio. Juan Vamos Ruedi. A escuchar a los tres de los participantes porque, bueno, nos llegamos a editar. Vamos a escuchar a Juan Ruedi, a Lucas Franco y a Esteban Sánchez. El 24 de marzo nosotros reivindicamos los compañeros que cayeron conscientes, organizados y que discutían la construcción de la patria socialista en la Argentina, sin ninguna duda. Nosotros no creemos que sea un día festivo, no creemos que sea un día de llanto. Es un proceso que está en curso y que nosotros lo apoyamos y que creemos que está bien. Ahora, también lo que tenemos la obligación de discutir es qué representa la defensa de los derechos humanos. Eso fue esas son las cosas que van marcando la diferencia. El 24 de marzo también, digamos, la interpretación sobre el 24 de marzo es totalmente distinta. O sea, nosotros creemos que estamos en un proceso de transformación muy concreto. Me parece que muchos compañeros que todavía no, como que no han interpretado en esa, o no tienen esa lectura del gobierno de Kirchner, creo que olvidan desde qué lugar venimos. Y ahora sí, vámonos pues. Nos estamos yendo de este latinoamericano de este viernes. Hicimos este programa en la noche de hoy. En la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerlin y quien les habla, Daniela Devoto. En la musicalización, Cecilia D'Amico. En la producción general, María del Cielo Posadas. Y en la operación técnica, Oscar Urquiza. Ya no me acuerdo el nombre, siempre me equivoco el nombre, no es que no me acuerdo, me lo equivoco y el apellido pude. Reiteramos que quienes quieren volver a escuchar el debate, domingo a las 14 horas la repetición del programa o a partir del domingo también en el blog www.fmmoreno.blogspot.com. Y nos vamos a ir con un poquito más de música, nuestra compañera Cecilia D'Amico. Como siempre, musicalizando nuestro programa. En el día de hoy fue con música africana, a partir de lo que fue la sección de cultura, con lo que tiene que ver con el Congreso de Afrodescendientes Africanos en la Argentina. Y nos vamos a ir escuchando a Richard Bona. na kati midongo na kata weya iwobe pa na buma mbembe ngi taboso nani no owa nugo mbale nai wedi timbe yawa to warn you when again na sipi na ni na mende no pola to suninga na wo ni wo suninga na kusi bebango chita omuwaso mwadu talongoni keka sona nenene anuni mwadaho yorubu nyabo na keke dimbe ya wadu O pana poi o genevale Tungi yana si bi pon Mi malle un po ancora bamle Na si bine ni na mende non pola Suninga na tondi wana gimpiai e si vedi mene tu lu inenni gira boso neni no owari nonne Kika sona nanene Anu nibuna mutu uwo Ndibunya po Suya lala Tula ndoma nipige No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1 Estación de Resistencia.